Así comienza Panorama Sindical. Santa Cruz. Tras los 215 despidos anunciados en yacimientos carboníferos de Río Turbio, los trabajadores definieron acampar en la entrada del predio para reclamar por la continuidad de sus puestos de trabajo. La comisión interna señaló que este ajuste afecta a los oriundos de Río Turbio y 28 de Noviembre, pueblos que dependen de la extracción de carbón. Asimismo, denunciaron la fuerte presencia de gendarmería en la zona. Gremiales. Tras reunirse en asamblea, los trabajadores del Hospital Posadas definieron realizar un paro de 24 horas el martes 30 de enero y movilizar a los Ministerios de Salud y Modernización de la Nación. Con el acompañamiento de organizaciones sindicales y sociales, los 122 cesanteados denunciaron un proceso de privatización de áreas claves del Hospital Nacional y que el trabajo de los empleados es monitoreado por Gendarmería, como solo había pasado durante la dictadura. Así lo relató Karina Almirón, técnica despedida del Hospital Posadas. Producción de radiográfica. Es intimidante, más para la historia de nuestro hospital, que estuvo militarizado así en la dictadura y después, cuando fue el 2001 que se reprimió, el 13 de agosto del 2001, que se reprimió adentro del hospital a trabajadores y pacientes. No son recuerdos gratos para ningún trabajador, ni son momentos buenos para ningún paciente. Y la verdad es que no están cuidando, no están para una cuestión de evitar robos ni nada de eso, sino que están para controlar a los trabajadores. Ciudad de Buenos Aires. La Comisión Interna del Canal de la Ciudad denuncia que se está llevando adelante un lockout patronal en ese medio estatal. Tras los 24 despidos confirmados, actualmente no permiten el ingreso de los empleados y el canal emite programación de emergencia. Los trabajadores exigen la inmediata reincorporación de los despedidos. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Provincia de Buenos Aires. Jubilados del gremio bancario realizaron este jueves una concentración en la Casa Matriz del Banco Provincia contra la reforma del sistema jubilatorio. Desde la gobernación argumentan que el sistema previsional vigente es deficitario, que se cobran haberes de privilegio y los trabajadores se jubilan a temprana edad. Julio, jubilado del Banco Provincia, desmintió el planteo oficial. Producción de Panorama Sindical. No tenemos ninguna jubilación de privilegio, te digo. Nosotros nos mantenemos la caja, estamos pagando de jubilado un 10,82 que ningún jubilado es más, no lo hace ningún y aparte pagamos impuesto a la ganancia, si tenemos un aumento lo mandamos a la caja, tenemos un cambio de categoría lo mandamos a la caja, todo. Nos han creado como si fuéramos gente de privilegio, no somos gente de privilegio, como tampoco son los jubilados, los 4,5 millones de jubilados que hay en el país. Paritarias. El Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria volvió a rechazar el aumento salarial del 9% propuesto por las cámaras patronales. Mediante un comunicado, plantearon que se agota el plazo y denunciaron que es evidente el tráfico de influencias, prevaricato y sucia complicidad entre los bancos, el Banco Central y el Ministerio de Trabajo. Al aplicarse la cláusula gatillo planteada en 2017, el Sindicato de Empleados de Comercio y las Cámaras Empresariales acordaron un nuevo aumento del 6% que se efectivizará entre enero, febrero y marzo con subas salariales del 2% cada mes. Por su parte, desde AT Capital exigen que se aplique la cláusula gatillo pactada durante el año pasado, dado que la inflación superó ampliamente el 20% de suba salarial alcanzado. Corrientes. En la localidad de Villa Olivari, parte del departamento de Ituzaingó, fueron despedidos 18 trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. Desde AT Corrientes, reclaman por la reincorporación de los despedidos y señalan que este ajuste afecta también el control de productos, principalmente alimenticios. Medidas de fuerza. La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, conducida por Hugo Moyano, convocó a una movilización para el 22 de febrero en defensa del convenio colectivo de trabajo del sector, la preservación del empleo y mejoras salariales. Trabajadores de casinos bonaerenses realizarán una protesta frente al Casino Central de Mar del Plata con posterior movilización para rechazar el cierre de 3 salas de juego ordenada por la gobernadora María Eugenia Vidal y manifestar su preocupación por la continuidad de las fuentes laborales.